Bueno, y esta es otra cumbia también que me ha sorprendido por muchas partes. Porque estuvimos por el Valle de Texas haciendo una entrevista por allá en la radio y fue bien aceptada, porque es una cumbia que tiene bastante ritmo, es bastante alegre. Viene en uno de los CD que ya están a la venta, como todo el mundo sabe, de tantos CD que tengo. Y esto es uno de los éxitos grandes aceptado en todas partes. Mueve, muévete, negra. Cuando baila la cumbia que ya se pega.